Capítulo 2 del libro cuarto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. Nido para búho y curruca. Delante de la casa de Gorbeau fue donde se detuvo Juan Valjean. Como las aves bravías, había elegido aquel sitio desierto para hacer en él su nido. Buscó en el bolsillo del levitón y sacó una especie de llave maestra. Abrió la puerta, entró, la cerró luego con cuidado y subió la escalera con Cosette a cuestas. En lo alto de la escalera sacó de su bolsillo otra llave con la que abrió otra puerta. El cuarto donde entró y que volvió a cerrar en seguida era una especie de desván bastante espacioso, amueblado con una mesa, algunas sillas y un colchón en el suelo. En un rincón había una estufa encendida y cuyas ascuas se veían. El reverbero del boulevard alumbraba vagamente esta pobre habitación. Enfrente de la puerta había un gabinete con una cama de tijera. Juan Valjean puso a la niña en este lecho, colocándola en él sin despertarla. Echó yescas y encendió una vela de sebo. Todo estaba sobre la mesa preparado de antemano, y como lo había hecho la víspera, se puso a contemplar a Cosette con una mirada estática, donde la expresión de bondad y de ternura llegaba hasta el extravío. La niña, con esa confianza tranquila que solo pertenece a la fuerza extrema y a la extrema debilidad, se había dormido sin saber con quién estaba y continuaba durmiendo sin saber dónde se hallaba. Inclinóse Juan Valjean y besó la mano de la niña. 9 meses antes había besado la mano de la madre, que también acababa de dormirse. El mismo sentimiento doloroso, religioso, punzante, llenaba su corazón. Arrodillóse junto a la cama de Cosette. Era ya muy de día, y la niña dormía aún. Un pálido rayo del sol de diciembre entraba por la ventana del desván, esparciendo por el techo rayos de sombra y de luz. De pronto, una carreta de cantero muy cargada que pasaba por la calzada del boulevard conmovió el caserón como si fuera un largo trueno y le hizo temblar de arriba a abajo. —¡Sí, señora! —gritó Cosette despertándose sobresaltada. —¡Allá voy, allá voy! Y se arrojó de la cama con los párpados medio cerrados aún con la pesadez del sueño, extendiendo los brazos hacia el rincón de la pared. —¡Ah, Dios mío, mi escoba! —dijo. Abrió del todo los ojos y vio el rostro risueño de Juan Valjean. —¡Ah, calla, es verdad! —dijo la niña. —Buenos días, señor. Los niños aceptan inmediatamente y con toda familiaridad la alegría y la dicha, siendo ellos mismos naturalmente dicha y alegría. Cosette vio a Catalina al pie de su cama, se apoderó de ella y mientras jugaba, hacía 100 preguntas a Juan Valjean. ¿Dónde estaba? ¿Era grande París? ¿Estaba muy lejos la señora Thénardier? ¿Volvería a verla? Etcétera, etcétera. De pronto exclamó, ¡qué bonito es esto! Era un horrible zaquizamí, pero la niña se veía libre. —¿Tengo que barrer? —preguntó al fin. —¡Juega! —dijo Juan Valjean. El día se pasó así. Cosette, sin inquietarse, aunque no comprendía nada de lo que pasaba por ella, se consideraba inexplicablemente feliz entre aquella muñeca y aquel buen hombre. Fin del capítulo 2.